Audio de Instituto de la Cábala Luriana. Estamos en el ascenso espiritual en el audio 11, en la página 53, de nuestro gran rabí en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar. Lección 16. Dice, es muy especial tratar de seguir el texto porque de todos modos, de esa manera vamos a aprender. Incluso si no estamos al tanto, solo mirando las letras, siguiendo el texto, en el idioma sagrado, y luego vamos a aprender de eso. También lo aprendí yo de esa manera, sin ninguna gramática, sin todas esas cosas. De esta manera, mirando pacientemente esas letras sagradas. Y sigue, dice, y lo que se dijo proviene, que se deriva, cuando una persona quiere, probablemente que quiera reconocer la grandeza del Creador, por el mismo honor de Elohim, el Creador, algo que está oculto. Así que la consideración de él es que la Kabod, el honor del Creador, es algo que está oculto. Esa es su declaración. Eso es todo como comprensible. El honor del Creador, el honor de Elohim, es algo que está oculto. Siempre sabiendo que algo que está oculto no es evidente. Lo evidente viene a nosotros con toda esa parte gruesa. Todo en el exterior es evidente, y fuera tenemos nuestro cuerpo, nuestro sentido pesado de lo externo. Entonces él quiere creer en Hashem, ve lo que nos dice, incluso si él tiene el consejo, la fuerza, de cómo alcanzar y conocer y saber la importancia de Aboré, el Creador. Ahora incluso si sabes cómo lograrlo, entonces él va por encima de su mente. Eso es difícil, porque tan pronto como sentimos que podemos manejarlo, o que nos hacemos más grandes, que nos ocupamos por tanto tiempo, que ya es nuestro y nos vamos a atribuir, que ya hacemos mucha cábala y yo lo sé. Por supuesto, el mal principio acecha de inmediato. También Abraham lo ha hecho. Él ya tenía fuerzas para trabajar de manera independiente. No tenía que depender del Creador, porque ya se sabía y había construido él el término y las cualidades. Sin embargo, eligió la emuná. ¿Qué significa que debemos optar por la emuná? Por la fe sobre la mente. Que no optamos por el galdut, o sea, para recibir la jogma, sino por el katnut. Entonces, incluso si tiene la fuerza para entrar ya al galdut, recibir ya el número 13, entonces elige solo el 10. Ya hemos hablado de eso. De esa manera no irás consumiendo tu cuenta espiritual, sino que acabas de lograr una victoria espiritual y se pasa del estado normal a la katnut. Lo consideras como el comienzo de un nuevo impulso. Dejas todo el dinero en tu cuenta y recibes intereses sobre los intereses. Con nuevos logros vas más allá. Para nuevos logros, aquí en lo espiritual. Para esto es necesario volver a ponerte en la katnut, en la pequeñez, porque de lo contrario lo vas a consumir. Sin embargo, rechaza aquellas chispas que están en su cuerpo, que le dicen nuevamente, no olvide que es el cuerpo. Ese es nuestro deseo de recibir el cuerpo, por lo tanto los deseos pesados y más bajos de nuestro interior, y no nuestro cuerpo físico, porque nuestro cuerpo no quiere absolutamente nada. Eso es todo el sentimiento de lo que queremos. Conoces el sabor del café, tú, tus deseos lo desean, pero el cuerpo no quiere el café, por lo que tienes que ir más allá de tu propia mente. Ya puedes ir dentro de tu mente, puedes entender desde tu mente, ahora. ¿Por qué tienes que ir más allá de tu mente? Este es en realidad el obstáculo de lo espiritual. Eso es algo. Si una persona hace eso suyo, luego avanza hacia lo espiritual. Si no, él hace todo dentro de su mente y carece de lo espiritual. A pesar de que aprende mucho, pero no lo hace en absoluto. ¿Lo entiende? Esa es la fuerza. Abraham también, solamente por ello, fue encontrado justo. ¿Por qué recibió todas las bendiciones? ¿Abraham? ¿A través de su mente? No. Está escrito. Porque creía en el Creador. Y el Creador le dijo, otro niño vendrá de ti y será bendecido. Otro niño. En él mi nombre será usado, y etcétera. Le creyó, y eso le fue reconocido por justicia. Eso es lo más importante en todo. ¿Ves lo sencillo que es realmente? Lo hacemos difícil por supuesto que tratamos de lograr algo con nuestras mentes. Sabemos que en nuestro mundo debes de lograrlo todo con tu mente. Entonces pensamos que debería de ser lo mismo aquí en lo espiritual, en la verdadera realidad. En cambio, sabes cómo lograr todo, pero dentro de tu mente. En cada estado, nuestro intelecto terrenal nos dice, sabes, después de todo, tienes el know, porque tienes que creer algo y ahora e ir más allá de tu mente, mientras que puedes entenderlo dentro de tu mente. Haz lo que tu mente pueda entender. En ese momento nos separamos de la fuente de la vida, que es el rayo Kab que penetra. ¿Recuerda usted el cordón umbilical, que también aprendimos en el Ej Haim? El cordón umbilical es ese rayo Kab que solo podemos experimentar si vamos más allá de lo intelectual. Entonces tenemos, por lo tanto, la conexión y eso lo va a impregnar todo. Dice, y este escalón es aplicable con los que ya hayan dormido y dominado el escalón, donde ya son dignos de un poco de ruajniyut, espiritualidad, para alcanzar en sí mismo. Así que alguien que ya ha logrado un poco de espiritualidad viene a la mente y dice, porque ya has trabajado tanto, ya tienes mérito. Por supuesto que un hombre cae presa de eso. Él ya confiesa que él es un experto en la Torá, que conoce el Zohar y esto y aquello. En ese momento cae preso. Lo hará con su propia mente. Ellos tienen consejos. Desde dentro ya saben cómo, ya tienen el know-how, ya saben, sobre cómo alcanzar la grandeza del Creador. Y sin embargo, quieren ir más allá de la mente. ¿Ves justo cuando puedes todavía, vas más allá de tu mente? Es crucial que siempre estemos por encima de nuestras mentes, porque es por eso que siempre te pones en las manos de los niveles superiores. Y lo superior te lleva a donde necesitas ir. Pero cuando finalmente madure, en el gran King Kong, un hombre de fuerza y convicción, el poder de la persuasión, eso lo sé. A veces eso es posible. Lentamente obtienes certezas dentro que te dicen algo. Pero incluso así tienes que ponerte en manos de la Sejiná. Eso así te mantiene en la verdadera realidad. No te dejes asustar para que no te confíes demasiado y caigas fuera de la canasta. ¿Tienes que demostrar eso? Si una persona tiene una gran cantidad de dinero en su cuenta, digamos que pertenece a los 500 holandeses más ricos, ¿debería demostrar eso siempre? ¿Conoces a alguien, un hombre judío de Ámsterdam, que es muy rico? Él tiene fábricas. Mi esposa solía ir al mercado de Albert Kaup un viernes por la mañana. Y ese hombre acaba de ir al mercado en su bicicleta. Y no le veas que era tan rico. Ese hombre también hizo muchas cosas buenas, pero va en su bicicleta simplemente vestido al mercado. ¿Debería demostrar siempre acaso que es tan rico? No tiene ningún sentido. Solo trata de hacerlo normalmente. No es, por así decirlo, tuyo. Has aprendido a gestionar. Así también con nosotros es cierto que todas nuestras ganancias no son nuestras. Aprender que realmente es así, que viene de arriba. Solo que ahora he puesto a mis Kelin en conformidad con la luz, y no lo superior, y eso es lo que experimento. ¿Está tan lejos como lo estoy ahora y actúo orgulloso o demasiado confiado? Primero, cuanto más logres en lo espiritual, menos temario puedes volverte. Menos temerario puedes volverte. Te va a educar. Eso es como un padre que nos educa. Es genial. Te va a educar. Que continuamente lo que dices sobre la espontaneidad. Así, sí. Eso se está volviendo lentamente espontáneo. Ya no prestas atención, porque esa atención permanecerá automáticamente en ti. Ayer tuve a un antiguo alumno aquí en la clase, a quien le había dado la cábala durante mucho tiempo, pero eso no funcionó. Él solo quería entendernos muy bien. Él vino y no le he enseñado durante un año y medio. Él enseña Torah ordinaria, normalmente en la Academia del Talmud. Allí aprendí eso y vi que no había progresado porque aprendía todo con su mente. Y entonces él vino a mí y ese es el problema. El comportamiento es como dentro de él se siente comportamiento animal desde dentro. ¿Ahora la Torah le ayuda? Pues absolutamente no. Le ayuda un poco desde el exterior, un poco de limpieza, pero no en el interior, como lo hace con sus intenciones, porque si su comportamiento no lo hace, con comportamiento me refiero al comportamiento interior. No fingir, la expresión cultural también es importante, pero el comportamiento interno que su esposa siente o su esposo siente, o si sus hijos sienten eso, o si su perro va a sentir eso, de eso se trata. Eso es automático y no tiene nada que ver con la naturaleza externa de las cualidades, sino internamente lo que no ves. Siempre se puede pulir la apariencia, lo hermoso que hace y lo amigable que te ves, pero absolutamente no corregido. Y esa otra persona puede parecerse desde afuera a una... En Israel se dice que es como un cactus, personas que son afiladas pero desde afuera, pero desde adentro son personas encantadoras. Sin embargo, lo mismo se aplica también en el aspecto del trabajo espiritual. Siempre nos traza los paralelos en el trabajo espiritual. Eso es el aspecto de que la preparación debe de venir en la verdadera espiritualidad. En la palabra espiritualidad siempre tenemos que saber el acuerdo a las propiedades con las leyes del universo. Es decir, en el momento en que se compromete a creer en la importancia del Creador por encima de su propia mente. ¿Ves? Eso tienes que imponerte, prepararte, para ir más allá de tu mente. Y luego debe de asumir que quiere ir directamente a la fe por encima de su mente. De modo que se compromete así a hacerlo. Él tiene que hacer eso y actuar. Incluso si uno le diera el conocimiento, incluso si uno ya le dio conocimiento obvio, como ver la grandeza del Creador dentro de su propia mente. Entonces él va más allá de su mente. Y esa es una gran diferencia entre la filosofía y lo espiritual. En la filosofía uno sabe con su cabeza que algo es grande. Miren afuera a las leyes del universo. Miran todo tipo de cosas y ya ves la grandeza del Creador y luego vas porque lo ves. Ver la grandeza del Creador y concederle eso. Pero aquí es que incluso si ves eso, sin embargo, vas por encima de tu mente. Aquí está la clave para el rescate. Lo he intentado todo. Te vuelves importante, sientes esto, sientes eso, pero no recibes la salvación. Recibes salvación yendo más allá de tu propia mente, no la fe bajo su intelecto, como las religiones nos enseñan y todo eso. Solo es un intelecto estúpido. Eso también es bueno, pero aún no está maduro. Que conscientemente, mientras ya eres capaz de entender o experimentar un poco, prefieres ir más allá de la mente. Siempre por encima de tu mente, también con tu estudio. ¿Qué haces? Significa que siempre te pones en las manos de los superiores. No solo que se haga pequeño usted y finja, sino que déjese usted influenciar por lo superior y hacer todas esas muescas en usted. No te preguntes cuándo termina, cuándo puedes jugar al jefe. Entonces ya ha sido vendido, porque no existe. Estamos aquí en la tierra para trabajar, para servir y no para ser servido. Eso significa servir al Creador todos los días. Y servir significa que somos como Él. Porque el toque final depende de nosotros, solo el hombre y nada más. Bueno, ¿no es genial acaso? ¿No es esa una tarea que es gigantesca? La grandeza que el Creador nos ha dado. Tenemos todo eso a la existencia y lo atraemos. Lo tenemos y lo atraemos a la existencia. No es que estemos en el Nirvana y pensemos que ya estamos. Pues absolutamente no, sino que tiene que trabajar en esto en ti mismo. Entonces, si él ya puede saber cómo alcanzar la grandeza del Creador dentro de su mente, así que por el conocimiento obvio, de todos modos, elige siempre más por la fe que por su mente. Hay que mirar la palabra fe. Siempre hay que mirar la palabra en sí misma, porque la traducción puede evocar confusión en todos nosotros. En hebreo se dice emuná, de la palabra amén. La fe, en hebreo, en la lengua sagrada se dice emuná, proviene de la palabra amén. Luego se dice bien, verdaderamente. Es muy especial, siempre debemos de prestar atención. Si no entendemos algo en este idioma, la emuná viene de la palabra amén. De verdad, es verdaderamente así. Para que una persona dentro de sí mismo diga, es verdad, eso es emuná. También es confianza. Esa es la fe en el verdadero significado de la palabra emuná. ¿Por qué tienes que hacer eso por encima de la mente? Por la razón, el honor del Creador es una cosa oculta. ¿Ves lo que nos quiere decir? El honor del Creador es algo que está oculto y por lo tanto también puede ir más allá de tu mente, porque si va más dentro de tu mente, el honor del Creador significa la gloria del Creador. ¿Quieres ver la gloria? También se nos impone, la gloria está oculta y no como lo ves en todos esos hermosos templos religiosos maravillosos, con todas esas hermosas estatuas y cosas doradas en la pared. Mira esos templos. Desde todos los lados, que bien se ven, ¿verdad? Mírelo de diferentes maneras. Pero incluso puede ver la naturaleza del alma del hombre religioso involucrado en el diseño de estos templos. Mire las iglesias occidentales, que son más o menos simples, por supuesto, también con esplendor, pero menos coloridas y menos doradas, porque hay menos sentimientos involucrados, pero solo intelectualmente. Cuanto más se avanza en lo intelectual, cuanto más se respeta la austeridad, la postura de la austeridad, por ejemplo, en las iglesias occidentales. Lo digo porque también puedes ver la comitiva del templo, cómo se ve el alma en esa religión en particular. Por ejemplo, si tomas la religión ortodoxa griega o ortodoxa rusa, ves enormes cosas doradas, en su interior están llenas de objetos de oro y cobre. Todo está lleno de imágenes. ¿Y por qué es así? Porque hay más sentimiento allí, otra vez con austeridad, pero con más sentimiento. Luego vemos toda esa pompa, cosas de oro, porque se representa cuán exaltado es así el Creador. Así es como se representa allí la gloria del Creador. En el establecimiento de la institución espiritual, todo es representación, como en el templo, así es como debe de ser en tu alma. Pero el punto es que la gloria del Creador es algo que está oculto, y por lo tanto, también debe de tomar una posición oculta para estar de acuerdo con las propiedades. Ocultarse significa ir más allá de tu mente. Eso está oculto. Déjate asumir una actitud oculta. Oculto significa dirigir desde dentro hacia la eternidad. Aún no sabes cómo conectarte, pero te enfocas en la eternidad, mirando la eternidad desde adentro, y con eso vas en dirección de la CAP, que está en ti, esa línea, cordón umbilical, rayo, desde donde todo lo espiritual proviene desde el Insof, de nuestro mundo, y por supuesto también en el alma tuya, del hombre. Eso está por encima de la mente. Crucial es la noción de por encima de la mente, y que tienes el genio, la divinidad de Aslak. El padre de Aslak lo presentó, porque Ari no habló de eso. Por supuesto que también se ha hecho cargo de Ari, y lo acercó, y también Ari a nosotros en las palabras de nuestra alma. Te digo, nada más existe. Dicen, ¿por qué no otros cabalistas? ¿Por qué no, por ejemplo, el Ramak, el Mosé Cordovero? Especialmente las personas que trabajan con sus mentes y dicen, ¿por qué se lo dices a los demás? ¿Es tu preferencia, tu inclinación, tal vez, que elijas estas cosas? Entonces te digo que el Zohar y Ari y Yudah Slag, eso solo nos muestra el verdadero camino. Aquí nos da una gran conclusión. Dice, mire el lenguaje que usa. El lenguaje es simple y su padre usa el lenguaje aún más simple, porque cuanto más alto, cuanto más simple y absolutamente diferente al de nuestro mundo es. Mire todos esos libros que son intelectuales, también sobre la filosofía. Además de una verdadera filosofía, intentan hacerlo de la misma manera. Tomemos el lenguaje, por ejemplo, de Sócrates, un lenguaje simple, pero está dentro de su razón. Sin embargo, uno está subiendo de todos modos. Cuanto más alto va, cuanto más simple, eso significa que cuanto más unidad hay. Y cuan inferior, cuanto mayor complejidad. No debemos huir de la complejidad, como hacen las personas religiosas, sino que siempre debemos plantear cada complejidad y unirla. No huir de la complejidad, que todo sea fácil. Debemos de abordar todas las capas de nuestra conciencia, de nuestro ser interior. Pero no debe ser que esta contradicción permanezca contigo. Siempre que haya una contradicción en ti, debes de ir más allá de tu mente, porque dentro de tu mente es imposible resolver una contradicción. Esto es absolutamente imposible dentro de las mentes, porque siempre hay esas dos líneas, en la mente, la derecha y la izquierda en cada situación. Y eso funciona perfectamente como debería de ser. En cada situación hay la derecha y la izquierda, cuando trabaja usted en sí mismo. Así es como se creó el mundo, ¿sabe? Nunca debe de decir, oh bien, un problema, otra vez tengo que encontrar una solución. Eso significa que estás vivo. Si tienes derecha e izquierda, eres humano. Un religioso no tiene eso, no tiene que pensar, solo tiene el lado derecho, solo tiene una línea. Intenta caminar sobre una pierna, y eso no es posible. Solo si experimentas las dos, entonces eres humano. Pero luego tienes que hacer un pequeño esfuerzo, en el que eres los dos. Por encima de tu mente puedes unirte, ¿ves? Solo por encima de tu razón, en cada situación que tienes, en la que ya tienes esas dos líneas, esos dos pies. La izquierda dice ir a investigar, ir a la duda, ir a aprender algo y etcétera. Y la derecha te dice cree, cree, pero incondicionalmente. Y uno se interpone entre los dos, que no se gustan. La derecha encuentra el ridículo que la izquierda esté haciendo toda esa investigación. ¿Por qué debería haber esa investigación? El creador es uno, en que tienes que pensar. Solo sé estúpido y cree sin preguntar nada. Pero la izquierda te dice, no, ¿qué es eso? También hay que entender y también hay que tener eso en cuenta, no destruirlo, porque el mundo no está hecho así. La izquierda va a investigar esto y aquello, y luego, entre esos dos, tienes que hacer después la investigación y solo aumentar la fe desde la línea derecha. Tienes que ir más allá de la fe. ¿Te imaginas eso? Por encima de tu fe. Eso no significa fe. Y eso no significa conocimiento, sino más allá de la fe. Si lo haces tú mismo, paso a paso, no solo la fe, eso no es suficiente. Todas las leyes, y también las leyes de la naturaleza, no están hechas solamente para creer, sino para someterse a esas leyes y hacer que esas leyes sean suyas. ¿Cómo puedes creer entonces? Por otro lado, tienes investigación. También debes de hacer eso. Hacer preguntas, tener dudas, etcétera. Pero luego tienes que ir más allá de la fe e ir más allá de la mente, que se llama la emuna, la miadad. Así que fe por encima de la mente. Eso no significa la derecha sobre la izquierda, sino algo que es intermedio. La fe por encima de la mente no quiere decir que se pone derecha sobre la izquierda, sino algo que has hecho después de toda investigación. Levántate y conéctate con ese rayo invisible que está en ti. La emuná, la fe, la confianza, le mialá desde arriba, miadad, tu mente. Esta última conclusión es muy importante, que él nos saca, y con esto también nos da una herramienta. Y eso se llama que desea ir más allá de su mente. Él prefiere eso. Nosotros también debemos de elegir no creer en algo desafortunado. Pero ya puedes hacer un poco de investigación, etcétera. Puedes creer, pero dices que no. Prefieres una y otra vez que tienes que hacer eso. Elige ir por encima de la mente. Con eso también tomas esos hilos en ti, los cables espirituales que están rotos con nosotros. Los restauras gradualmente hacia la fuente, porque eso es todo lo que hacemos, restaurando las conexiones rotas a través de los pecados, a través de la miseria, de todo. A continuación vamos a restaurarlos. Todo el mundo necesita sentir lo que le digo. Restaurando esos lazos con la fuente y luego va de fiesta. Entonces realmente cobra vida. Mira, si prefiere ir por encima de la mente, justo entonces, si él elige ir por encima de la mente, se convierte en un cli. No necesitamos traducir aquí cli. También está listo para recibir lo espiritual. ¿Ve lo que nos está diciendo aquí? Mira lo sencillo que nos da aquí. No cuando sabemos tanto cómo sucede todo eso, sino que cada vez que eliges ir más allá de tu mente, en ese momento te conviertes en un cli, que está en condiciones de recibir ya lo espiritual. Cuando sabes, o sabrás mucho, cómo funciona todo. Pronto podrás saber perfectamente sobre las tres líneas del Zohar, cómo funciona todo eso. Pero si no lo aplicas tú mismo, ¿cuál es el propósito de la cábala? Pues ir por encima de la mente. Esa es la clave. Un asunto que es simple, pero lo que uno rechaza, porque entonces tienes que hacerte más pequeño. Y hacerte más pequeño significa que en lugar de la grandeza de la jomá, la sabiduría, eliges algo reducido. En lugar de atraer la jomá para ti solo, en lugar de un vaso de whisky, vas a mojar una galleta en el whisky. Y por supuesto no tendrás el mismo efecto que cuando bebes un vaso de whisky a la vez. Entonces, por supuesto, tienes un gran placer inmediatamente. Pero si no, que tomas un poco. Eso significa que te haces más pequeño, pero por el bien de... Entonces tienes vida. Así que se convierte en un cli, en un portador. Cli es entonces un portador para lo espiritual. La capacidad solo se otorga por su elección consciente de fe sobre la mente. Así tienes el cli para recibir lo espiritual. Lo más importante para nosotros es ese cli. Y de inmediato nos dice cómo hacer ese cli. Porque solo en ese cli podemos experimentar lo espiritual. Siempre hablamos de la experiencia. Y luego nos da consejos para ir más allá de lo intelectual. Pronto habrá todo tipo de otros aspectos, pero el núcleo es ese, y todo lo demás contribuye. La disposición de ustedes para elegir la emuná, lemianla, miadat. Paso a paso vamos a repetir estos términos más, y luego se van a volver muy profundos dentro de nosotros. Mire, nos los va a explicar aquí otra vez. ¿Qué es la mialá, miadat, por encima de tu mente? Él lo resolverá aún más. Porque no se preocupa por nada para sí mismo. No le importa nada de nada. Eso es absolutamente imposible para una persona. Porque una persona quiere estar preocupada. Y preocuparse es precisamente lo que nuestro mal principio nos susurra. Tienes que prestar atención a eso y a esto. Tienes que preocuparte por tu familia, por tus hijos. Siempre te preocupas. Porque entonces el mal principio puede beneficiarse de eso, del mal llamado preocuparse. Entonces te obsesionas en algo que está dentro de tu mente, y eso es lo que quiere el mal principio, aprovechando del hecho de que estás concentrado en algo dentro de tu mente. Eso es la salvación, cosas simples, y vamos a buscar algo y pensar que en algún lugar es tan profundo. Por supuesto que también es profundo, pero tú también debes de aprovechar esa profundidad. En principio, los secretos más altos que nos cuenta y nos presenta están en una forma que es simple. No te preocupes por ellos mismos. ¿Cómo es eso posible? Ayer le conté esto de ese hombre que dijo aquí. Ese hombre dice que el estrés que él tiene, estrés, énfasis en una palabra que él repitió. El estrés en el trabajo, estrés en su negocio y por lo tanto entre estrés en su hogar, o sea, pelea con su esposa, discusiones, con todo y no sabe por qué actúa este hombre salvajemente contra su esposa. Bueno, ¿en qué te ayuda la Torah tradicional? Él va a la academia de Talmud y todo y al mismo tiempo se siente bestial, un animal. Le dije que fuera a hacer Kabbalah. Le gustaría, pero él no entiende nada acerca de la Kabbalah. Él no quiere entender nada. Quiere entender dentro de su mente y comienza a hacer más y más preguntas sobre nuestro mundo, el intelectual. Le dije que no puedo responderle, porque no estoy preparado para eso. Será mejor que vaya a la Academia del Talmud, que se siente allí, charle y luego peleando. No sé, no sé esas palabras. Nunca lo he visto en un diccionario. Solo lo digo. Tengo que discutir cuando lo digo. Entonces, absolutamente, no tienes que preocuparte por ti mismo. Solo haz lo necesario. Trae el pan y todas esas otras cosas. Pero todas sus intenciones son únicamente que sean solo para el Creador. Él nos da aquí un paralelo. Nos dice que dar al Creador es nuestra actitud para ir más allá de nuestra mente. Entonces sabemos ya lo que es dar. Dar al Creador significa de ir más allá de la mente. Porque cuando estás dentro de la mente, si quieres probar con tu mente, entonces no le vas a dar al Creador. Luego te conviertes en un gurú, que crees que sabes algo, que puedes contarle algo a alguien. Es por eso que no puedo decir nada en absoluto, y primero debo de ir más allá de mi propia mente. Luego algo va a venir a mí, lo que no es mío. Eso significa darle al Creador. ¿Le das algo? Rindes tu mente al Creador, y así haces con la mente superior, como en nuestro mundo tuyo. Y como maestro tuyo, el Creador, permite llamar la mente superior en lugar de tu propia mente. Porque tu propia mente solo quiere una cosa, como beber, comer, solo para sí misma, solo para recibir un gran placer. Gran placer recibido por todo, y no hay movimiento en recibir nada para ti mismo. Absolutamente no hay movimiento en ello. También en nuestro mundo, ¿qué es lo que hacen? Comen, beben, sexo, todo tipo de otras cosas, y no hay movimiento en ello. Necesitan volver a tener hambre para hacer eso otra vez. Luego debe de volver a tener hambre, después de haber hecho todo para continuar, trotar, hacer ejercicio, para poder satisfacer sus necesidades. A medida que desarrollamos una especie de movimiento perpetuo con nosotros aquí, movimiento perpetuo, motor eterno, continuidad, siempre estarás hambriento por lo que haces. Todo el secreto va más allá de su comprensión de la mente, porque entonces te conectas con lo intangible. Incluso si aún no estás, entonces te orientas hacia lo intangible y también te conviertes en parte del intangible. Y eso es el KAP. La aparición de ese KAP continuará trabajando en ti. No importa que usemos tantas palabras, pero no hablamos de hablar. Es el trabajo que hacemos. Y paso a paso se convierte en el tuyo. Hay un principio. El que viene a purificarse, uno le ayuda. Uno ayuda al que viene a purificarse. Y por lo tanto, debes saber que siempre recibes ayuda. Y por supuesto, está la segunda, la actitud que es opuesta, porque hay dos fuerzas. También hay algo más, un objetivo que es opuesto. Quien viene a acercarse y a hacerse impuro, a cometer faltas, también lo ayuda. No se le dice que no debe de hacerlo, que no hagas, chico, no lo hagas, sé sabio. Si alguien dice venir y contaminarse a sí mismo, entonces también lo ayudan a contaminarse, en última instancia a salvarlo. Más tarde, una vez que está tan sucio, dice, bueno, estoy harto de eso. Si él no lo hace, entonces eso es todo. Pero como vamos a preguntar acerca de nuestra purificación, también recibimos la ayuda. Mira lo que estamos hablando. ¿Sobre el conocimiento? Purifícate y verás la vida. Es simple, solo seguimiento. Siempre seguimiento, porque de lo contrario la otra parte de nosotros nos dice, o sea, el cuerpo, los deseos físicos, nos dice, ¿qué es eso? Te ensucias, toda la gente se ensucia. Adán se ensucia, Caín se ha ensuciado, todos se han ensuciado, y tú quieres. ¿Quién eres? En cada generación han sido contaminados de alguna manera. ¿Y quién eres tú para purificarte? ¿Qué es eso que te vas a ensuciar? No del todo, un poco, y luego te vas a limpiar de nuevo. Hacen exactamente lo mismo. Y él también me dijo ayer que fue a la sinagoga el sábado y luego bebió un poco. Se habla de manera amistosa y como resultado se quita la presión de la semana psicológicamente. También lo hacen otros en el sábado o el domingo. Cepíllense un poco, simplemente limpie. Se limpiará un poco el domingo. Y luego inmediatamente después sale del baño y se ensucia un poco otra vez más. Así es como es. Luego sale a mirar esto y eso, a todas esas tentaciones que están en el exterior, y él no puede manejar eso. A continuación ensucia su visión y su contacto con el más alto. Mírate. Él dice que su cabana, su intención, es solo para dar ahora al Creador. Y por lo tanto, ya no hay miedo, angustia. El miedo es solo porque no podemos dar, o en realidad significa que no podemos ir más allá de nuestras mentes. Pero tan pronto como podamos ir más allá de nuestra mente, entonces podemos darle al Creador. Y entonces ya no hay miedo. Y aquí viene toda la clave, que si le das un poco de radiación, de la luz, el avivamiento, la radiación, que iría a su cli de la recepción. Y no al cli del dar. Cli de la Kabbalah significa cli de la recepción para sí mismo, egoísta. Entonces, debido a que ahora tiene la actitud de darle al Creador, que corresponde a la fe sobre la mente, entonces ya no hay nada más de miedo. Y si le das algo de luz, ahora simplemente se pierde en su cli de mente egoísta. Así que eso iría a las clipot, a las fuerzas impuras para alimentar a las fuerzas de succión, los aspiradores, clipot. Primero él dice que no está preocupado por sí mismo ahora. Verás, esas son todas las etapas. Él no está preocupado por sí mismo ahora. Hagámoslo para que lo escribamos por etapas, como él nos dice. La primera fase. Ahora vamos a hacer una construcción de lo que él nos dice. Cómo una persona puede alcanzar lo espiritual. Punto 1. Que desea de ir más allá de su mente. Todo viene del hombre. Si no hay deseo, si no hay avivamiento, entonces se convierte en nada. Así que el punto 1 en todo el plan para alcanzar lo espiritual es ir más allá de lo intelectual, le miela mi edad. Primero el deseo desde adentro, hacer un esfuerzo por apreciar el deseo, eso es un movimiento. Y la próxima, si está dibujando un árbol genealógico, puedes indicarlo con flechas. Primero el deseo y luego el siguiente es lo que se convierte en el cli, como un receptor que está listo y preparado para recibir lo espiritual. Entonces él aclara eso. En principio son dos pasos, o un paso. Si van más allá de tu mente, entonces estás listo para recibir lo espiritual. Él nos va a mostrar un poco de los detalles sobre cómo va eso. Como resultado de tu actitud de ir más allá de tu mente, no te vas a preocupar. Ya no te preocupas por ti mismo. Como resultado de tu actitud para ir más allá de tu mente, no significa nada fuera de ti. No hay nada más que lo estrictamente necesario para ti. No te preocupas por ti mismo, entonces eso es genial. Todos dicen, tensión y tensión, estrés, estrés y estrés, todo el estrés de su vida, mientras que el hombre no está hecho para el estrés. No estamos hechos para experimentar estrés, sino ni esfuerzo. Nada de estrés, recuérdelo. Una vez que tienes estrés, significa que has recibido algo. Has tomado una actitud en la que intentaste recibir algo para ti y luego te estresas. Incluso si trabaja, sea cual sea el trabajo que hagas, también el trabajo más agotador, si estás dentro, puede hacerlo rápidamente. Usted trabaja en algún lugar de la línea de ensamblaje en la industria del embalaje. Eso no nos importa. Si lo haces de la manera que te preocupas por dentro y simplemente haces tu trabajo, está bien, no debe de volverse estresante. ¿Estresante? Eso significa que has ido demasiado lejos. Entonces, como resultado de esa actitud de situarte por encima de la mente, ya no te preocupas por ti mismo, sino todo lo contrario. Toda tu intención solo será dar al Creador. Y entonces no hay miedo, de eso se trata. ¿Por qué entonces siempre tememos? Todos los días nos levantamos y tenemos un cierto miedo. También se ha dicho que el Creador ha hecho la creación para que uno siempre le tenga miedo. Así es como se hace. El hombre está hecho de tal manera que uno siempre teme al Creador. Siempre significa hasta que nos alineemos completamente con Él. ¿Por qué siempre tenemos que temer, tener miedo? Porque de lo contrario diríamos, soy un chico sencillo, quiero quedarme donde estoy. No necesito un Golden Garden jardín dorado, solo soy una persona sencilla. Pero entonces tendrás miedo, o no tendrás miedos, pero entonces caminarás contra la luz. Entonces debemos de tener ese miedo. Él dice que cuando le das al Creador, como resultado de la fe sobre la mente, no tendrás miedo, porque desde arriba no hay miedo. ¿Por qué no? Desde arriba la gente ya no te teme, porque ahora... ¿Cuál es nuestro miedo? Nuestro temor es que si me dan luz y placer, voy a recibir eso para mí mismo. Es por eso que tenemos angustia y miedo. Así es como se creó el mundo. Que si recibimos para nosotros mismos, entonces no sentimos la luz, entonces tenemos la oscuridad. Pero si ahora le doy al Creador, si mi actitud ha cambiado, entonces ya no tengo miedo, no temo que si me dan luz, algo de ello vaya a las clipot. No tiene miedo de que se vaya a las clipot. Si va a las clipot, tiene la sensación de que le están chupando. Estas son cosas que debemos de experimentarlas. Eso es porque él, el hombre que trabaja en sí mismo, trata de salir siempre de su amor propio. Allí también da todo tipo de consejos. Tres reglas, todo está en esas tres reglas. Toda la Kabbalah está realmente allí. Toda la Kabbalah para recibir la luz. Vamos un poco más lejos. Y luego vuelven a aparecer los siete atributos de su padre, digamos el Baal HaSulam. Para nosotros, Yehudah Slack es importante, porque es el autor del Sulam. No hay nadie en lo espiritual, un erudito de la Torah, que recibe un nombre o un apodo por su trabajo, obra o obra maestra. Yehudah Slack ha recibido el apodo de Baal HaSulam, el autor del Sulam, del comentario del Zohar, y no del autor del Tes, del Talmud de la Sesera Sefirot. Mientras que otros optan por el Talmud de la Sesera Sefirot. Sin embargo, el Sulam es por supuesto la obra maestra, a través de la cual entró en la eternidad. También lo llamaremos Baal Sulam o Aslak. Dice, porque Yehudah Aslak dijo así como el deseo de recibir los deseos solo para recibir y no para el dar. Por lo tanto, también en el lugar, cuando dicen que trabajar por encima de la mente, esto se llama solo para dar. Vea lo maravilloso que es, que incluso el deseo de recibir para sí mismo, si le dice que lo dé, ya es... Y no recibir, si le dice a su mente terrenal que dé, incluso si solo está tratando de moverse en esa dirección, eso ya es dar. Mientras que usted todavía no tiene ninguna fuerza para dar. Porque una persona ha sufrido, un hombre padece de ello, en esos lugares cuando tiene que ir más allá de su mente. Lo que nos dice es ir más allá de tu mente significa sufrimiento, por supuesto. ¿A quién le causa dolor? A su ego, a su deseo de recibir para usted mismo. El deseo de... Él dice que ya está dando, que ya ha dado. Entonces si eliges dar, solo tenemos un deseo, el deseo de recibir. Pero si tú entonces contra ti mismo, contra el deseo de recibir, dice dar, entonces en ese momento vas a dar, de la manera en que ya experimente el sufrimiento en ese momento. Tu deseo de recibir entonces experimenta sufrimiento. Sufrido por no poder satisfacer el deseo de recibir para ti mismo en ese momento, y porque estás más allá de tu mente. Estás causando angustia a tu deseo de recibir. Usted causa eso a su deseo de recibir, y eso ya es un signo del dar. Usted no tiene que... Si finalmente aprende a hacer eso, entonces recibiremos cada vez menos sufrimiento. Pero al principio, por supuesto, mucho, y lentamente ya no se experimentará como sufrimiento, porque ya te habrás dado cuenta de que todo lo que estás haciendo ahora es dar, que esto te haga bien, y por lo tanto avanzarás. ¿Qué sería para mí entonces que estoy sufriendo? Al igual que el ruso que me llamó, dame fuerza. Te lo dije hace unos días. Luego, rápidamente, llévame a la línea derecha, desde la línea izquierda. Le dije, si el Creador te deja en la línea izquierda, ¿tengo que manejarlo para ti? Siente dolor en la línea izquierda. en la línea de la izquierda se siente como si estuvieras sufriendo, porque no estás por encima de tu mente. Estás dentro de tu mente, y dentro de tu mente te vas a limitar, y esas limitaciones no te harán trabajar en ti mismo, sino que en ese momento no tienes conexión con ese cap. Vas a hacer todo dentro de tu mente, y eso se experimenta como sufrimiento. Como se dice, cuanto más conocimiento, más dolor. Acumulas conocimiento, acumulas tu dolor. Filosofía también mira a todos ellos. Una actitud triste, no da liberación, y luego tienes que estar en ella. Para nosotros es para que vayas más allá de tu mente. ¿Y cómo puedes ir más allá de tu mente? De dos maneras. Puedes ir por encima de tu mente desde la línea izquierda. ¿Cómo puedes ir más allá de tu mente? Así que vas a mezclar tu mente con un poco de jasadín. Tener fe ya es jasadín. ¿Qué es jasadín? Que tienes fe, obtienes jasadín. Y solo en jasadín puedes recibir la luz. Luz de la Jomma puede recibirse en jasadín. Si no tienes jasadín, entonces no tienes fe. ¿Cómo puedes recibir la luz? Así que la fe significa que trae jasadín. Y la fe sobre la mente significa que haces o escoges o que usted produce jasadín. Y ahí viene una pizca de Jomma y eso trae la salvación. Entonces, si estás a la izquierda, debes de luchar por la fe sobre la mente. Pero cuando estás en el lado derecho de los jasadín, pero no en la mente, entonces también hay carencia. Hemos dicho que necesitamos 13. 13 necesitamos jasadín. Con un poco de Jomma en ella, en el jasadín. Si estás en el lado derecho, también tienes que hacer un esfuerzo para irte un poco hacia el medio. Desde ambos lados, de todos modos. Y de repente también me siento... En un día hay muchas variaciones. Si aprendes la Kabbalah, como nosotros, hay un gran número de estados cambiantes por día. Porque no quiero tomar control de mis propios estados. No quiero forzarme a un descanso artificial. Para sentirme relajado artificialmente, me destruiré a mí mismo. Luego destruiré mi propia vida a causa del descanso. Mi propia paz, como quiero, y no hay amplitudes. Pero así lo hago todos los días, de modo que a veces estoy en la línea derecha y luego de nuevo en la línea izquierda, y la línea izquierda se siente como un sufrimiento, la línea izquierda que quieres recibir. ¿Y por qué no puedes recibir? Entonces tienes que ir más allá de tu mente, y eso da sufrimiento, el sentimiento de sufrimiento. Mamá te ha sido quitada, y mamá tiene atención para otro niño, y no para ti. Y tú lloras, y etcétera, etcétera. También con el lado derecho es exactamente lo mismo. Solo disfrutar de la conexión, la fe. Entonces no tienes suficiente, tienes que investigar. Entonces también debes de experimentar el sufrimiento, que no estás solo en el nirvana. Tienes que usar tu mente, hacer esfuerzos. Y no solo hay la luz para consumir, como creo, creo y creo. También tienes que ir a la izquierda otra vez y hacer esfuerzos para que procese el intelectual en ella. Entonces tienes que ir por encima de la mente. La prueba de esto es, la prueba de que hay sufrimiento en el hombre cuando tiene que ir por encima de la mente. La prueba de esto es ya que el cuerpo siempre está preocupado. Así se hace que el cuerpo siempre se preocupe por recibir placer y deleite. Es lo mismo, estas dos palabras, en todo lo que hace, en todo lo que hace el cuerpo, solo quiere placer y recibir satisfacción. Mire, el cuerpo solo quiere eso. Y ya que le mialá miadat, la actitud de ir más allá de la mente, si una persona tiene que trabajar en sí misma espiritualmente, por encima de su mente, su cuerpo no se sacia, no es suficiente con él. El cuerpo no tiene suficiente saciedad. La comida no es suficiente para el cuerpo, no está satisfecha, no se libera cuando va más allá de su mente. Y es por eso que cuando uno educa al hombre para que vaya más allá de su mente, que ya comienza el trabajo del dar. Incluso un niño judío, lo doy como un ejemplo, que el papá le dice que haga esto y que lo haga para cumplir con las reglas, eso también es el comienzo para el dar. Porque el niño solo quiere recibir como un pequeño animal. Y el padre dice, haz esto, haz eso, luego di, escucha Israel, y también otras cosas como la oración, que es el comienzo del trabajo por el bien del dar. Y de ahí sale, y esa es la última oración. que llega como una conclusión siempre al final, que puede darnos una conclusión. Y en ese momento, cuando el hombre elige ir por encima del camino, por arriba de la mente, ve usted eso, mire, eso es genial, al final de la primera parte de la lección, que se está cuidando a sí mismo de ir por el camino correcto. Eso le da suficiente protección, que está en el camino correcto, que por lo tanto está protegido. Ir por encima de la mente es la mejor protección, dice, para ir por el camino correcto. Lo protege de no caminar de ninguna otra manera, sino en el camino correcto. Que así, siguiendo por el camino correcto, llega a confluir con el Creador. Él entonces llegaría a la confluencia con el Creador. ¿Y qué significa la confluencia? Siempre decimos confluencia, y eso significa que obtienes el sentimiento del Creador, por lo tanto, la luz dentro de tu kelim. Obtener la sensación de luz dentro de tu kelim es la confluencia con el Creador. No tienes que dejar luz contigo cada vez, incluso si usted expulsa la luz, por así decirlo, porque no desea permanecer en el placer de la luz, entonces la luz nunca sale de un kli. Recuerde esto, porque esto también es una ley, sin tener que dejar un rastro, sin dejar una pequeña luz indicadora allí. Eso es suficiente, no necesitamos más. El sabor siempre permanece pegado a ti, para estimular a la persona a continuar. ¿Lo entiende? Por lo tanto, nada se pierde, porque nada se pierde aquí en lo espiritual. Así que incluso si la luz, después, digamos que tenemos una lección hoy y la luz viene, absolutamente. Luego vas a trabajar y etcétera. Y haces todo tipo de otras cosas. Entonces tienes la sensación de que la luz se va, pero siempre se queda contigo. La luz se apaga, en términos absolutos se va, pero comparativamente siempre hay luz que permanece contigo y nunca se va. Por supuesto, si no le haces daño a otra persona y si sigues trabajando contigo mismo, claro. De lo contrario, estarás saturando de todo tipo de fuerzas y por lo tanto la luz ya no será visible, pero siempre brillará. Con esto hemos completado la primera parte de la lección de hoy. Vamos a tomar aquí un breve descanso y luego vamos a continuar. Lección 17. Él no lo va a explicar aún más. Es muy importante lo que él nos dice, suavemente, sin apurarse. Nos da herramientas. Dice, en lo que nos ha dicho, siempre debemos recordar la explicación del concepto lemielamiadad por encima de nuestra mente, de que el hombre sirve antes de que tome el aspecto por encima del intelectual, debe hacer todo tipo de imágenes, formas y consideraciones que hay dentro de la mente, que hay. ¿Qué significa dentro de la mente? Ahora quiere ir más allá de la mente. ¿Cómo puede una persona ir más allá de la mente? Primero debe de saber lo que está dentro de la mente, lo que se puede lograr con su propia mente, y luego solo más allá de la mente. Entonces él tiene que hacer algún tipo de investigación consigo mismo. Primero, para ver en esa situación especial en la que se encuentra. Cada situación es especial y única. Entonces, ¿qué hay en esta situación en la que me muevo dentro de la mente, lo hago con la mente? Es decir, ¿qué le dice su propia mente? De lo contrario, no sabemos cómo ir más allá de la mente. Esa es también una forma. Entonces, ¿qué significa dentro de tu propia mente? Por esas razones particulares, vale la pena trabajar por el nombre del Creador. Así que para el dar. En el nombre del cielo es para el dar. Así que tienes que hacer una especie de investigación, por decirlo así, contigo mismo. Entonces lo que está dentro de mi mente, para ver si vale la pena ir más allá de tu mente. Uno puede ser sopesado contra el otro. Entonces él mira con su propia mente. Con mi propia mente alcanzo esto y aquello, pero ¿qué logro cuando voy más allá de mi mente? Hago cálculos, no solo calculo, para ver lo que es factible con mi propia mente y lo que es factible cuando voy más allá de mi mente. Y el hombre debería de hacer todo tipo de representaciones, es decir, de qué manera, si fuera así o no. ¿Cómo aceptaría trabajar por el bien del dar? Así que no son las consideraciones que dije al principio, sino todo tipo de ideas. ¿Qué debo hacer para aceptar trabajar para el dar? Él quiere. No es que lo diga ni dentro ni por encima de la mente. No, se trata de alguien que sabe ir más allá de la mente. Pero para esa persona tienes que ver qué es todo dentro de la mente y qué esfuerzos debe de hacer para asegurar que su cuerpo, su deseo de recibir para sí mismo, acepte trabajar por el bien del dar. Eso es algo que se presenta de manera diferente. También sabemos que solo por encima de la mente nos trae progreso en lo espiritual. Así que todo lo que tenemos que hacer es considerar cómo lo haría para mi cuerpo, para que mi cuerpo esté de acuerdo en ello. Recuerda que te conté en el curso anterior sobre Judas Lack, sobre el más grande de las últimas 10 generaciones. Fumó, solo fuma. ¿Por qué? Su cuerpo pidió cigarrillos. ¿Está mal? Yo no lo hago. Él lo hace. No sabemos por qué. El tiempo fue diferente. No sabemos cómo funciona todo. Sabía que tenía que parar, porque el doctor dijo que no era bueno físicamente. ¿Tiene algo que ver con su desarrollo espiritual, su divinidad que puso un cigarrillo en su boca? Él quería parar. ¿Qué hizo él? En todas partes puso cigarrillos, en su chaqueta, en su cocina, en su sala de estudios, probablemente también para darle a su cuerpo su deseo de recibir una razón, para que, sin embargo, le permitiera, de esa manera, que estaría completamente de acuerdo en hacerlo por encima de su mente. ¿Debería ser al revés? No, puso cigarrillos por todas partes y dice, más tarde, lo usaré más tarde, hasta que poco a poco lo aleja. Periodo para alejarse, entonces ya no lo necesitas. Pero si solo te escondes de ti mismo, eso es lo que el ser humano en nuestro mundo está tratando de hacer. Obtienes miseria. Porque entonces no abandonas tu mal principio, tienes que dar algo. El mal principio es siempre peor que tú. Si le ocultas todo de él, esa parte de ti es ese mal principio. Vas a sofocarlo. No le das nada. Mientras que el mal principio también hay chispas de luz. Ahora todavía no eres capaz de sacarlo, pero más tarde. Así que si te escondes de tu mal principio, él te destruirá. Es por eso que también ves personas en nuestro mundo que están a dieta por sí mismas, a quienes sufren de anorexia nerviosa, y luego no comen primero y después de un tiempo, y luego tortas enteras. Y todo eso va a la ruina. ¿Por qué? Es imposible hacer eso. Tienes que dar algo, de una manera muy sutil. Tienes que saber cómo va todo eso. Y la mayoría de las personas que trabajan en una dieta para perder peso, nunca pueden perder peso, porque no lo saben así. Van o destruyen esto o aquello, sin grasa en absoluto o algo más. O van a comer una gran cantidad, al igual que con un borracho. Toda la intención es dar un poco a... Es un principio muy grande, por cierto. Si no muestra su mal principio, él lo destruirá, porque es mucho más fuerte. ¿Por qué es mucho más fuerte? Porque él es mucho más bajo. Él es más bajo en tu kelim roto. Cuanto más bajo, más aviud. También el grosor del deseo. Esto significa que dificulta el trabajo. Por eso siempre tienes que darle algo. Lo dijimos desde tu mesa real, de tus cosas preciosas. Tienes que dar a tu perro lo necesario. Darle el hueso. Es así de simple. De lo contrario, tu mal principio te demandará inmediatamente. Necesitamos saber cómo funciona todo. En esta historia tengo la impresión de que lo hizo debido a su ego, para complacer a su Yeser Ra, pero es precisamente sobre la superación. Absolutamente, paso a paso. Exactamente, para superar. Se trata de vencer su mala inclinación. Tienes que darle algo. Y así es como aprendemos aquí también en el Slavei Hasulam. Dice, es como si repitiera, y así es, que solo tenemos que seguirlo, y solo veremos en otros artículos también. Un poco de repetición, de vuelta a un nivel diferente, así es como tenemos que hacer esto. Y como vemos en la naturaleza, cuando un pequeño sirve al grande, el pequeño tiene diversión y satisfacción. Eso vemos que hay personas que incluso pagan dinero para poder servir a uno más grande. Eso es realmente cierto, la gran estrella de la que habla todo el mundo. No quiero hablar de ella. Ella no paga un centavo a sus amigos empleados. Ellos tienen que ganarse la vida de una manera diferente. ¿Te imaginas eso? no son pagados, sino que solo trabaja para ella, para utilizar su nombre. Esto vale la pena para ellos hacer eso. Tienes que imaginar que es así. Eso también se construye en lo más alto. Y con el tiempo, en el momento en que el hombre sabe y siente, Margis siente dos cosas, saber y sentir, solo saber es cero, nada. Entonces, cuando el hombre conoce y siente, la grandeza de un hombre considerable no tiene que esforzarse para que su cuerpo sirva a esa otra persona. Él tiene que hacer un esfuerzo para servir a esa persona considerable, pero trata de servir a un patán. Eso no está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Así que vienes a algún lugar en el Shabbat y siempre preguntan, ¿mi ego se siente halagado cuando le invito para el Shabbat? Cuando vinimos a Ilversum, en un vecindario tan hermoso, regularmente con judíos occidentales, siempre preguntaban quién era. ¿Quién es ese? Solía disfrutarlo como empresario, pero ellos no querían tener un patán ordinario. Pero para invitar a alguien de la calle, solo por eso, hacer un esfuerzo para invitar a un insignificante como a un gran invitado. Nuestro trabajo es justamente ir en contra de nuestra propia naturaleza. Si tú no es destruir tu propia naturaleza, por supuesto, sino hacer lo contrario. La naturaleza solo quiere placer para ser acariciado y etcétera. Eso no significa castigar. Eso no ayuda a nuestra generación. De ayuno solamente y todas esas otras cosas se vuelve más egoísta. Porque si ayunas un poco, te dices a ti mismo, qué gran logro tengo por el bien del Creador al ayunar. Entonces te estás engañando a ti mismo. Ya no somos aptos para esas cosas. No sé quién puede hacer eso. ¿Por qué es eso para que él sirva al hombre significativo? Solo como ejemplo, aprender a ver al Creador como significativo, por la razón de que esto es dado por el Creador en la naturaleza misma. La naturaleza inferior sirve a la naturaleza superior. La naturaleza superior come cosas vegetales que sabe como que es suya, que es el jefe sobre ella. La naturaleza animal, y así es, el Creador, lo ha arraigado en la creación, que hay placer en el hecho de que el hombre sirve al mayor. Mira todos los partidos políticos en la vida terrenal. Alguien que trabaja, el partido entero, se pone detrás de él y trabaja para él. Hacen todo por él, porque reconocen la grandeza de su causa. Tal vez no la suya, sino lo que él hace. Que hay placer en servir a uno más grande. Él, este hombre, el más bajo en relación con el más alto, es el más pequeño en relación con el más grande. Se anula a sí mismo por el otro, como una vela por una llama. Una luz de vela con respecto a una llama grande. Es como si se elevara, se cancela, se anula cuando se agrega a la llama, para enseñarnos a servir al Creador, nosotros también. Lo que hagamos no es diferente de nuestra pequeña luz que tenemos, nuestro man que levantamos cuando tenemos la carencia. Que lo que tenemos nosotros lo elaboramos con nuestro propio man, y hacia arriba, y está, por así decirlo, hacia el gran fuego. Una comparación, donde damos nuestra oración, nuestra pequeña luz, la luz de la vela, se suma a una gran llama para anularnos a lo más alto. Esa es la intención. Primero, anulamos, pero no debido a la anulación misma, no como una persona religiosa, para lo más alto y luego salga de él, produciendo fuerzas al ser alimentado por los más altos, por decirlo así. Al igual que con el cordón umbilical, arriba en la parte superior, para que podamos ganar fuerza, podamos manejar más. Y si tenemos suficiente fuerza, volvemos a nuestro lugar, enriquecidos, con más fuerza. No es la intención permanecer con mamá y papá a lo largo de tu vida. A veces puedes parar, quedarte allí por un tiempo, y luego regresar a tu propio mundo. Sin embargo, ¿cuándo puede una persona anular a una más alta? Es precisamente cuando su cuerpo, o deseo de recibir, siente, que no sabe pero siente, la grandeza y la importancia del otro. Él no sabe porque siente que el otro es relevante. Y es por eso que siempre debemos considerar cómo alcanzamos la grandeza y la importancia del Creador. ¿Cómo podemos lograr eso? está a punto de sentir, y no solo con nuestras mentes, porque entonces podemos estar de acuerdo con ese trabajo. Y ahora él continúa con eso. Pasaje muy importante. Cada vez que lees algo que ya has leído, no dices, oh, ya lo leí, sino que lo lees de nuevo y lo experimentas de nuevo. Igual que comí ayer el bistec o algo así, y hoy no, y hoy volverás a comerlo. Y mientras comes, disfrutas y recibes luz. Y aquí es exactamente lo mismo en lo espiritual. Mientras lo estamos leyendo, debemos de grabarlo. Y no que digas que ya lo has aprendido. Lo leeré de nuevo y lo aprenderé de nuevo. Mientras lo lees, lo tomas y cuando lo lees, obtienes la luz. Te encuentras con cosas nuevas. Exactamente, porque eres diferente. Y hay tantas profundidades aquí, así que no pienses o no piensen que ya ha pasado por esta lección. Pues no. Una vez más, puede ver cosas nuevas. Y ahora vamos a explicar las palabras del sagrado Zohar. Ahora estamos en Bereshit, en el libro de Génesis. Siempre necesitamos saber dónde estamos. En el primer capítulo, en Bereshit, en el principio. Y luego se lo dirá. Ahora le explicará las palabras del Zohar. En lo que el Zohar explica el verso del Génesis en Bereshit, que cuando se dijo, cuando el Creador ha dado una expresión que deja que las aguas fluyan juntas en un solo lugar y aparezca la tierra seca como imperativo, que se acumulen las aguas, sí, exactamente, pero aún fluyen, es esto y lo otro, reunirse juntos, algo así, reunirse, confluir. De acuerdo con lo que hemos explicado anteriormente, lo explicaremos todo, a lo que hemos declarado sobre el aspecto de la masa y del individuo. Y las masas tienen la opinión de los terratenientes. ¿Qué significa la opinión de los terratenientes? Eso se llama el amor para sí mismos, amor propio. Es decir, desean recibir todo en su territorio para sí mismos. Y hablamos de cosas espirituales. No hay nada de malo cuando alguien tiene una casa. De esa manera aprendemos cómo es dentro. Tenemos que hacer las cosas de manera diferente dentro de... Aunque hagas muchas casas en su interior, solo puede comer 2 o 3 veces al día y no más. Es decir, a pesar del hecho de que creen en el Creador, que él es el terrateniente del mundo, la opinión de las masas sabe que él es el dueño del mundo. Incluso un hombre religioso sabe que es el jefe. Y todo lo que se menciona en su nombre, y sin embargo, cuando están comprometidos en la Torá y en los preceptos, si cumplen con las leyes del universo, tratan de cumplir como está escrito, pero sin intención. Pero aún así, cuando hacen eso, quieren llevar a cabo una situación de su esfuerzo por aprender la Torá e implementar las reglas. Quieren tener algo para sí mismos, para obtener el servicio al Creador y llevarlo pero a su propio territorio. Recompensa. Él da este ejemplo de terratenientes porque es para nosotros más fuerte. Eso lo experimentamos más fuerte. Así es con el servicio al Creador. También aprendemos mucho de la Torá aquí y que se llama a sacar de un territorio a otro territorio. Y ese es un concepto de un territorio que obtienen y los llevan a otro territorio. Voy a dar aquí una explicación. Hay una ley que dice que en Shabbat un judío no puede traer nada de afuera a su casa, tampoco sacar de adentro hacia afuera. Puede caminar, pero no moverse. Sacar de adentro hacia afuera, las llaves, nada. Y no desde el exterior hacia adentro. Nunca entendí por qué, y ellos hacen toda su vida y no entienden por qué. Solo la cábala me lo ha enseñado. También en los servicios. En Shabbat tienes la condición de que fuerzas impuras no funcionan en ti. Son inmunes en Shabbat. ¿Te preparaste espiritualmente? También experimenté absolutamente eso, como si no existieran. Eso es genial porque estás completamente en armonía con el Creador. A su manera, por supuesto, pero no chupan en Shabbat. No sientes eso y luego hay que cumplir ciertos preparativos. Pero tampoco puedes arrastrar en Shabbat, ni afuera ni adentro, porque si haces algo, lo haces durante la semana. Luego traes desde el exterior hacia el interior, y entonces es posible. No puedes hacer eso en Shabbat, por ejemplo, en tu propio territorio. ¿Cuál es tu propio territorio? Según Ningún territorio en Shabbat significa un territorio es solo del Creador. Por supuesto, todos queremos tener un territorio en Shabbat, pero en Shabbat te unes con la única fuerza creativa. Entonces no debes de traer nada del exterior hacia adentro. Eso es como si estuvieras trayendo, consiguiendo algo para ti personalmente. Ese es un territorio, y ese es un territorio completamente diferente. De esta manera también despiertas las fuerzas impuras de un territorio a otro, o de adentro hacia afuera. Haces exactamente lo mismo, y eso no está permitido. Pero tienes un territorio en Shabbat. Pero por otro lado hay otra posibilidad de que... Siempre hay una salida, por supuesto. Intelectualmente van a pensar en algo. También es Torah, pero solo para personas de carne y hueso. Antes de que comience el Shabbat, hacen una especie de acto en el que establecen una conexión entre las casas a las que tienen que caminar en toda el área. Luego, por ejemplo, colocan un pedazo de pan en algún lugar a cierta distancia, un libro de oraciones, porque ya ponen esas conexiones ante el Shabbat, para que sepas que sabes que estás en Shabbat y que puedes llevar de una casa a otra. Entonces es como si todas esas casas estuvieran conectadas por esa casa común. Esa cosa tiene una función que es compartida por los vecinos. Esa cosa, desde toda la casa, donde un bloque entero de apartamentos o un vecindario completo, una ciudad, toda Jerusalén, que se ve como un patio. Lo haces como un patio, como en Ámsterdam, en Jordania, así que lo haces como si fuera un patio. Eso es lo que nos dicen esas leyes, que se trata de un territorio. En relación con una pregunta de un alumno. ¿Puedes hacerlo de varias maneras, con pan, dependiendo de lo que se acostumbra allí? No soy especialista en este tipo de representaciones materiales, pero los rabís aprenden eso día y noche, cómo hacer cosas, pero externas. No estoy diciendo de que esté mal, pero la vida es demasiado corta. Más tarde abandonas este mundo y luego te preguntas qué has hecho. He aprendido toda mi vida de transportar desde un sitio a otro. Luego viene la voz del Creador que te dice, todos ustedes tuvieron que aprender a hacer un territorio dentro de ustedes mismos. A pesar del hecho de que sabe y ha aprendido toda su vida cómo tratar físicamente con dos territorios, de traer tu propio territorio al público y viceversa, tenías que hacer un territorio dentro de ti, conmigo. Si dices 50 años que he aprendido, él dice, ¿aprendiste eso? ¿Y qué más? Sí, las grandes ciudades también tienen muros. Por ejemplo, Jerusalén también está rodeada. No es mi Torá. También es parte de la Torá, pero no mi Torá. Pero la Torá, que funciona de manera rápida y eficiente, y donde progresamos hacia nuestra meta, es la Torá interna secreta que estamos dando. Y eso se llama el concepto técnico, para llevar el territorio del único al territorio de muchos. Y con eso hay que tener cuidado. ¿Qué significa el territorio del único y el territorio de muchos? Dentro de mí mismo me voy a asignar un territorio. Entonces, por supuesto, digo que sí, que el mundo entero es el territorio de la única fuerza creativa, excepto mi propia casa, mi deseo de recibir para mí mismo. Le das al Creador. Pero todavía una parte me cuelga. Eso significa que veo y experimento que tengo dos territorios. Dos territorios ya son territorios del público, por lo que múltiples territorios, mientras que tenemos que luchar por un solo territorio. Me anulo, por decirlo así, por el territorio solo del Creador, a la luz de las velas de una gran llama. Y por supuesto, si lo hago bien, si trabajo en mí mismo y experimentado dos líneas, izquierda y derecha, no me perderé lo más alto. Temporalmente, si no tengo fuerzas, subo a la cima, y ahí obtengo la luz, Or de Hasadín, y está Or de Homa, y vuelvo a bajar.